doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablamos de finanzas, de educación financiera, de inversión y de todo lo que tiene que ver con el dinero, con el money y con el cash. Muy buenos días o buenas tardes, te doy la bienvenida. Yo soy Borja Rubí, con B y con I, asesor financiero independiente registrado en la CNMV y en el Banco de España para precisamente esto, asesorar a clientes, a empresas, a familias, a ahorradores, como tú, como yo, personas normales, humanos, no robots, en materia y específicamente en fondos de inversión, donde es mi especialidad. Fondos de inversión, ETFs, aunque es cierto que también siempre trabajo con, puedo tener acciones de inversión, acciones contantes y sonantes, como las que conocemos todos, bonos de renta fija y muchos otros activos financieros que están a mi disposición para el asesoramiento independiente. Bienvenido y bienvenida. Hoy un nuevo capítulo, un nuevo episodio, un nuevo concepto, un nuevo enfoque sobre inversiones. Y es que hoy quiero hablarte de un concepto importante, de algo que tienes que tener clarísimo y que llevar a pies juntillas, y es la importancia de la liquidez. Te voy a presentar lo que es la liquidez desde diferentes enfoques, ya sea el personal, ya sea el familiar, el relacionado, bueno, pues con las inversiones, como con fondos de inversión, por ejemplo, o con activos financieros, y también el empresarial. Tres o cuatro enfoques distintos para que entiendas la importancia que tiene la liquidez, el líquido, el dinero líquido. Y además, específicamente dentro de los fondos de inversión, te lo voy a relacionar con los fondos de inversión monetarios. Bueno, antes de empezar y antes de arrancar, quiero darte las gracias por estar al otro lado, por escucharme, aunque sea en la sombra y de forma totalmente anónima. Me consta que estáis ahí, que seguís, que me seguís en las redes sociales con Inversión para Humanos o con Borja Rubí en LinkedIn, porque cada vez me llegan más emails a través de mi página web, de borjarubí.com, me llegan más WhatsApps, me llegan comentarios continuos en el blog, en las redes sociales, y es que además lo veo en las métricas de este podcast. Veo cómo lo compartís con amigos y familiares, ya sea por WhatsApp o por email, cómo valoráis con 5 estrellas en todos los podcasters, en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, y cómo poco a poco vais suscribiéndoos y van subiendo las escuchas, van subiendo los seguidores, voy escalando ranking, voy subiendo posiciones, y esto me encanta porque además de validar y de decirme indirectamente que os gusta el contenido, que es necesario la educación financiera y las inversiones y que te hablen de dinero en tu día a día, algo que nunca nadie ha hecho hasta la fecha, pues además de decirme todo eso y de ratificar mi idea de seguir asesorando de manera independiente a todos y cada uno de los inversores que me escriben y que así lo desean, además, oye, pues me anima a seguir, me anima a no parar, a lanzaros pues casi diariamente o un artículo en el blog o un capítulo en el podcast o un audio o un concepto en la parte privada, en la parte de pago de la web, pero me anima a seguir, a no parar y a ver que esto realmente es útil y específicamente y especialmente que te llega. Es decir, que lo entiendes, que te llega, que te sirve de algo, que es útil para ti. Y además que, oye, lo entiendes, porque es un concepto, pues esto de las inversiones y de la economía, de las finanzas, que nos han vendido toda la vida como que es algo imposible, que es complicadísimo, que solo vale para inversores profesionales y que tú no lo vas a entender. Y cuando vamos al banco se empeñan en que no lo entiendas, se empeñan en que no lo entiendas, lo que vas a firmar, ni lo que te van a vender, ni lo que te están contando. ¿Por qué se empeñan en que no lo entiendas? Pues porque así te fías de lo que te dicen, lo firmas, lo contratas y luego viene la gozadera. Así que gracias por esas recomendaciones, gracias por esas valoraciones, gracias por suscribiros también al mail diario que tengo en la web, cada día en tu email una píldora sobre finanzas y economía, y vamos allá con el capítulo, vamos allá con el concepto. Bueno, ¿la liquidez qué es? Bueno, la liquidez para empezar es poder. La liquidez es la hostia, o sea, tener liquidez, tener un colchón en el banco potente, tener 7, 8, 10 meses de sueldo en tu banco ahí depositado, es la hostia, te da un poder, un pulmón y una tranquilidad enorme. Especialmente venga un COVID, venga una pandemia, venga una guerra, venga una inflación del 8, te da igual. Tú tienes liquidez, tienes poder. Esto a nivel personal y familiar, pero es que a nivel de empresa y de emprendedores es exactamente lo mismo. Es decir, tú si tienes liquidez, tienes poder. Tienes poder para comprar, tienes poder para negociar, tienes poder para hacer nuevas inversiones, para hacer nuevas compras. Tienes poder para crecer porque hay caja. Y esto es algo que los inversores value, los que invierten en la metodología valor, estos inversores que se centran, estos inversores o gestores de inversión, analistas de fondos, gestores de fondos de inversión que se dedican al value, valoran principalmente una cosa y es la liquidez. Es decir, que tengas liquidez, que la empresa genere liquidez, que genere caja, que abras el cajón y esté lleno de billetes, ¿vale? Que tú puedas coger ese cash, lo puedas utilizar para muchas cosas, aunque solo sea a nivel de salud financiera y a nivel de, vamos a decir, de poder, ¿vale? De poder económico, poder personal, familiar o empresarial. Por tanto, la liquidez es poder. De hecho, gran parte de las compañías se quiebran y de las familias que se arruinan es por falta de liquidez, es por problemas de liquidez. Es decir, la liquidez o la caja mata a la empresa o mata a la familia. Bien. Por tanto, es importante tener liquidez, es importante ahorrar, es importante tener caja, es importante generar caja, ya sea en tu empresa o ya sea en tu familia. Es decir, que si tú tienes unos gastos fijos o variables o totales, me da igual, de 10, pues que por lo menos ingreses más de 10. Es decir, que tengas superávit, que te sobre dinero. Si tú al final estás en déficit, es decir, tienes gastos 10 e ingresas 8, estás perdiendo 2 todos los meses, ¿vale? Bueno, por tanto, es importantísima la liquidez, es importantísimo generar caja y es importantísimo tener poder, ¿vale? Poder a nivel de liquidez, bien, y de ahorro. Pero claro, esto lo podemos llevar al mundo de las inversiones. Y en el mundo de las inversiones, en el caso de las acciones, la liquidez es cuando tú en una acción la puedes vender rápido. Que una acción sea líquida quiere decir que genera mucho volumen, que mueve mucho volumen, que intercambia muchos números de acciones, muchos títulos en cada sesión al cabo del día. Y eso quiere decir que tú en el momento que quieras vender puedes darle al botón y puedes coger el dinero, puedes intercambiar tus acciones por dinero, por cash, por liquidez. Es una acción líquida. Te voy a poner un ejemplo. Banco Santander igual mueve al día 5 millones de títulos en el mercado, en el IBEX 35, es una acción muy líquida. Sin embargo, una acción, como puede ser, no lo sé qué decirte, pero más móvil, tiene mucha menos volumen en circulación, mueve muchas menos número de acciones, por tanto, es menos líquida. Esto a la hora de llevar a la práctica, quiere decir que tú, si quieres vender 20 acciones, me da igual, 1000 acciones del Banco Santander, lo vas a hacer rápido, lo vas a hacer relativamente rápido. Sin embargo, si tú quieres vender 1000 acciones de más móvil, como mueve menos volumen, tiene menos acciones en circulación, es posible que tardes mucho más en vender esas 1000 acciones de MassMobile que del Banco Santander. Por tanto, MassMobile es mucho menos líquida que Banco Santander. ¿Vale? Son dos ejemplos que te he puesto al azar con datos que me los acabo de inventar, pero creo que es importante que lo entiendas. Cuando inviertas en acciones hay que tener en cuenta la liquidez, lo que mueve, el volumen que hay. ¿Vale? En otro capítulo y en otro episodio entraré más a fondo, te hablaré de los libros de órdenes, pero principalmente la liquidez es esto, en las acciones. Luego, además, tienes la liquidez diaria de los fondos de inversión. Es decir, que un activo financiero sea líquido quiere decir que tú puedes darle al botón de venta y puedes recuperar ese dinero rápido. Si un activo financiero es ilíquido, quiere decir que cuando tú le das el botoncito de venta, tú no recuperas ese dinero rápido, tú no recibes ese capital de manera totalmente rápida, casi instantánea, en 2, 3, 4 días. Y dos ejemplos. Uno, por ejemplo, de activos líquidos son fondos de inversión y otro, por ejemplo, de activos ilíquidos son, por ejemplo, los inmuebles. ¿Cuál es el activo financiero más líquido que existe? El dinero contante y sonante, las monedas y los billetes. ¿Bien? Vale. Voy a contarte también cómo afectan los fondos de inversión con respecto a la liquidez. ¿Cómo se mueven? ¿Cómo le afecta la liquidez a los fondos de inversión? ¿Vale? Tú, por ejemplo, un fondo de inversión puedes darle el botón de venta hoy, tiene liquidez diaria, tú le das al botón de venta hoy y ese dinero te llega a tu cuenta más o menos en 3-5 días, ¿vale? Es decir, los fondos de inversión son líquidos, tienen liquidez diaria, ¿vale? Liquidez diaria quiere decir también que te va a reportar o te va a dar un valor liquidativo. El valor liquidativo es el precio del fondo de inversión, ¿vale? Precio por participación. Por tanto, te va a dar un valor liquidativo diario. Todos los días a cierre de mercado tienes un valor liquidativo, tienes un precio de la participación de ese fondo de inversión que en función de cómo haya sido con respecto al día anterior, subirá y ganarás dinero o bajará y perderás. Bueno, en función no del día anterior, sino del precio que compraste, ¿vale? Tú en acciones eres accionista y en fondos de inversión eres participacionista, ¿vale? Compras participaciones. Por tanto, ¿cómo puede uno invertir en liquidez En fondos de inversión. Pues muy fácil. Uno puede invertir en liquidez en fondos de inversión comprando fondos monetarios. Un fondo monetario es aquel fondo que invierte en depósitos, que invierte en cuenta corriente, que invierte en pagarés a corto plazo, ¿vale? Aunque bueno, sí que es verdad que hay veces, y según qué aplicativo, que los fondos monetarios los consideran casi de renta fija más que de liquidez, porque hay plataformas incluso que todo lo que no sea renta variable es renta fija, lo cual es un error. Una cosa es un fondo de renta fija a corto plazo, una cosa y otra cosa es un fondo monetario. El fondo monetario, para que te hagas una idea, es como si fuera una cuenta corriente disfrazada de fondo de inversión. O incluso un fondo de inversión que compra diferentes depósitos a plazo o imposiciones de los bancos, ¿vale? Como la que compras tú en tu entidad financiera o en tu caja de ahorro, pues lo mismo lo hace el fondo de inversión, claro, con cantidades estratosféricas, ¿vale? Por tanto, como es obvio, el fondo de inversión monetario, que realmente se considera liquidez, ¿vale? Lo que tiene muy poco riesgo, es decir, el riesgo es el de la entidad, riesgo que quiebre el banco donde está el depósito o riesgo que quiebre el banco donde tiene la cuenta corriente. Bien, por tanto, como tiene muy poco riesgo, la rentabilidad casi es plana, es decir, tú ves la curva del gráfico, mejor dicho, de rentabilidad histórica de un fondo monetario y realmente es casi plana. Si los tipos de interés le van bien porque están altos, es plana a tasa creciente, ¿vale? Va poco a poco creciendo. Si los tipos de interés son bajos, como en esos últimos años, es plana pero a tasa decreciente, va poco a poco bajando. ¿Por qué pasa esto? Hombre, pues porque si los tipos de interés están bajos, los depósitos dan poca chicha, dan poca rentabilidad, nula, cero o incluso un poco negativa, y por tanto estos fondos monetarios van hacia abajo, es decir, van perdiendo dinero, pierden rentabilidades pues del menos 0,5, menos 0,3% al año. Ten en cuenta también que cuando uno invierte en un fondo monetario, lo que está haciendo realmente es refugiarse. Dice, oye, pues yo no quiero tener todo mi patrimonio invertido en bolsa, ni en fondos de renta variable, ni en fondos de renta fija. ¿Qué hago? ¿Puedo vender y tener mi dinero en liquidez en cuenta? Con lo cual, ahí ya ejecutarías la pérdida o la ganancia fiscal. Bien, si te sales de la carcasa de fondos de inversión, entra la parte fiscal, la parte de yo gano dinero, yo pierdo dinero, tributo o compenso, ojo. Entonces, para no tener que vender, cuando no quieres invertir en renta fija ni en renta variable, lo que haces es traspasar a fondos monetarios. Es verdad que sí, que ejecutas la pérdida o la ganancia, pero fiscalmente no computa, porque es un traspaso. Fiscalmente no hay nada que hacer, ¿vale? Si tú vienes de comprar el fondo A, que invertiste 1.000, en el fondo B tienes 1.500, al C, que es el monetario, traspasas 1.500. Pero si tú invertiste en el fondo A 500 y ahora en el B, cuando hiciste el traspaso, tienes 100, tú al monetario traspasas 100. Por tanto, estás ejecutando la pérdida, ¿vale? Esa pérdida de 400 euros estás ejecutando al traspasar al monetario, ¿ok? Porque traspasas la última posición. Pero fiscalmente no hay implicación. Entonces, esto sirve muy bien, o viene muy bien los fondos monetarios como refugio, cuando vienen mal dadas, cuando pasa algo y quieres mantenerte en fondos, pero no quieres tributar, y entonces en vez de vender toda la posición, haces un traspaso a fondos monetarios. Cuando, por ejemplo, quieres traspasar fondos de una entidad financiera externa a, por ejemplo, yo, cuando abro un cliente una cuenta nueva, pedimos un traspaso de los fondos de inversión que tiene la entidad X. Y el traspaso es un traspaso externo, es decir, viene de otra entidad a su cuenta aquí con nosotros, en la entidad, en Diafanum, asesoramiento financiero independiente, y les llega al fondo monetario, porque yo pido que se haga ese traspaso de esos fondos a un fondo monetario. ¿Por qué es esto? Fácil, porque así me aseguro que en ese impasse, en esos 7-10 días laborables que tienen de obligación las entidades para cursarlo, obligación por ley para decir, vale, el cliente se quiere ir, voy a enviarle ese dinero realmente, voy a darle el botón, voy a dejar que se lleve los fondos, pues en ese impasse, aunque se mueva el mercado, aunque pase lo que sea, yo sé que el monetario va a seguir plano. Entonces, si de allí salieron 100.000, yo me aseguro que aquí llegan 100.000. Y no pasó nada por el medio, no hubo una caída de las Torres Gemelas, no hubo una crisis subprime, no hubo un COVID, etcétera. Ahí se mantiene la posición y se mantiene el poder adquisitivo del cliente y el patrimonio, ¿vale? Por tanto, en estos dos casos es cuando realmente tiene sentido tener un fondo monetario. Uno, quieres mantener liquidez porque no quieres estar 100% invertido, lo cual está muy bien. Dos, quieres hacer un traspaso externo de una entidad a otra y llevarte los fondos para que te los gestione, por ejemplo, un asesor financiero como puedo ser yo. Entonces ya pido que esos fondos se traspasen todo a un monetario, al que yo elijo, porque ojo, que hay gama dentro de monetarios, ¿eh? No todos son iguales, o sea, hay mejores y peores. Y luego además puede ser cuando quieres refugiar. Pasa algo en el mercado y en vez de vender, en vez de salir, lo que haces es traspasamos a fondos monetarios. Y cuando el mercado recupere, salimos del monetario y entramos en otro, hacemos un traspaso a otros fondos de inversión. También, cuando llega la cartera nueva y empezamos a implementar la cartera, pues implementamos desde el monetario, vamos poco a poco estructurando la cartera, muy despacio, para evitar riesgos de mercado, riesgo timing de entrada, etcétera, ¿no? Entonces, importante también, de otra manera, invertir en un monetario, que hay gente que tiene, bueno, de hecho, el fondo más vendido en España con mayor patrimonio financiero es el CaixaBank Dinero, que es un fondo de CaixaBank, de la Caixa, que es monetario. No sé cuántos miles de millones tiene bajo gestión, pero una barbaridad, al 0%, pagando, uno, comisiones todos los años a la gestora y al gestor, ojo, que generalmente son mucho mayores de lo que aporta el fondo en rentabilidad, no sé el caso ahora mismo de CaixaBank Monetario, lo puedo mirar incluso mientras hablo contigo, pero bueno, te lo voy a decir, pero pagando comisiones todos los años, y además de eso, hay que tener en cuenta que dentro de esos miles de euros bajo gestión que tiene el CaixaBank Monetario, o cualquier fondo monetario, es decir, cualquier otro, ¿eh? No es por decirte, es porque este es el mayor fondo de inversión en España, es este. Y estoy abriendo ahora Morningstar mientras hablo contigo para verlo. Además de eso, estás asumiendo coste de oportunidad. Mirar, CaixaBank Monetario Rendimiento, el estándar, tiene una tiene una comisión de gasto, una comisión de gestión, unos gastos corrientes anuales del 0,26, y la rentabilidad en 2018 ha sido del menos 0,5, 2019 0, 2020 0, 2021 menos 0,5, 2022 menos 0,8. Y un patrimonio bajo gestión de 5.000 millones de euros. Ahí te queda eso. Ahí te queda eso. Estos son datos públicos, gratuitos y accesibles desde morningstar.es. Escribes arriba CaixaBank Monetario Rendimiento Estándar y lo ves. Bueno, pues esta es la cruda realidad del mercado español, del inversor español, de nuestro día a día con la lucha, en este caso, con la educación financiera para que los clientes, los inversores, los ahorradores sepáis más de esto. Este fondo que te venden sin riesgo, porque realmente tiene poco riesgo, que está ahí, pero que tiene 5.000 millones de euros bajo gestión, en 10 años anualizado, en 10 años anualizado, ha dado el menos 0,13% anual. En 10 años, señores. Es decir, ha palmado dinero en los últimos 10 años. Los 5.000 millones que están aquí han palmado dinero en los últimos 10 años. Y han pagado 0,26 al año por 10, un 2,6% de renta, de comisión a la gestora. Comisión de gestión. Por tanto, mi pregunta que lanzo ahora mismo a los oyentes y que te lanzo a ti como suscriptores: ¿qué sentido tiene mantener fondos monetarios, tener fondos en liquidez, tener posiciones en liquidez, si estamos, primero, asumiendo coste de oportunidad, segundo, pagando comisiones, pagando, vamos a decir, gastos de gestión a la gestora y a la entidad financiera, y además asumiendo inflación? Y más aún ahora, inflación altísima, al 6, 7, 8, 10%. Estamos perdiendo dinero todos los meses, todos los años, año tras año, con fondos monetarios. Por tanto, el tener el 100% de mi inversión, de mi patrimonio, de mi ahorro en fondos monetarios solo por liquidez, porque sean líquidos, por tenerlo ahí y por abrir un día la pantalla y la aplicación y ver que mi dinero está ahí, es ilógico. Estás palmando dinero todos los días. Hay que gestionarlo, hay que moverlo, hay que realizar una gestión activa o pasiva, me da igual, pero hay que gestionarlo. Y si no sabes, hay asesores financieros independientes como yo que te podemos ayudar, pero vamos, es que no se le ocurre eso ni al caso la manteca. Y es que hay 5.000 millones de euros, pero en ese monetario. Si no te quiero contar en lo que hay en el resto de monetarios. Es una barbaridad. Una auténtica barbaridad. En España el saldo medio en cuentas corrientes y monetarios es de, si no recuerdo mal, de 1.000 millones de euros. Y el saldo medio de todos los fondos de inversión que existen comercializables en España, del patrimonio de inversores y ahorradores como tú, no llega a 300.000. O sea, imagínate la barbaridad que te estoy contando. Más de, dije 1.000 millones, pero creo que es un billón, es caramelío. Te lo voy a confirmar porque ahora me estoy liando con el billón americano y el español, pero sí que es lo que tengo claro, es que sí que son 200 y pico mil millones de euros bajo gestión en los fondos. Voy a parar, lo voy a mirar y te lo cuento ahora mismo. Ya lo tengo, perdona el lapsus, pero es que me pasa muchas veces que mezclo el americano con el europeo, y efectivamente el dinero en efectivo y cuentas corrientes en España es de 1 1,049 billones de euros. Ojo con esto. Y no estoy incluyendo, en este caso, los fondos monetarios, porque los fondos monetarios entrarían dentro del patrimonio gestionado de los fondos, es decir, unos 300.000 millones. Date cuenta la diferencia tan abismal de inversores, ahorradores y personas y empresas que creen que hay que rentabilizar el patrimonio, el ahorro y la liquidez y la gestión del patrimonio familiar o empresarial contra la población o miles de millones de personas que dicen, hostias, pues no me hace falta hacer nada porque yo abro mi cuenta y tengo ahí mi dinero y tengo liquidez y sin problema y chimpum y lo veo en la cuenta y hoy tengo 100.000 y dentro de 10 años son 100.000. Ya, sí, pero lo que te puedes comprar hoy con esos 100.000 no es lo que te vas a poder comprar dentro de 10 años con esos 100.000. Tenlo muy claro. Cuando hay inflación, tú con esos 100.000 te puedes comprar una hamburguesa y un donut. Pero cuando la inflación sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo, empiezas a perder. Y ahora pierdes una parte del donus y otra parte siguiente de otro donus. Y luego ya pierdes el café con leche y luego ya pierdes hasta el azúcar y el vaso. ¿Por qué? Porque es la pérdida que no duele. Eso es la inflación. Si no hubiera inflación, no pasaría nada. No sube la vida, no suben los costes de todo. Los 100.000 hoy serían iguales a dentro de 10 años. 100.000. Puedes comprarte lo mismo. Pero vivimos en un entorno inflacionario porque además el Banco Central Europeo quiere que haya inflación, quiere que suban los tipos, quiere que se genere, vamos a decir, actividad económica, quiere que fluya la inversión, quiere que fluya el consumo. Obviamente eso afecta también a los impuestos directos e indirectos y al final pues se regula con los tipos de interés y cuando los tipos de interés suben es porque la inflación sube. Es el único mecanismo que tiene el Banco Central Europeo para regular en este caso la inflación o la alta inflación. Suben los tipos. Si suben los tipos, vas a ganar más en los depósitos, en las imposiciones a plazo fijo. Estos fondos monetarios, como el CaixaBank monetario, van a ir bien, es decir, van a salir del terreno negativo y van a ganar algo, ojo. Y, por ejemplo, va a ser una parte negativa, que es que vas a pagar más por tu hipoteca y, bueno, pues la liquidez te la remunerarán. Empezarán a pagar por los depósitos y las cuentas corrientes. Por tanto, y ya por finalizar, ten muy presente que la liquidez es poder. Ten muy presente que tener ahorro y tener patrimonio en el colchón es muy bueno, colchón barra cuenta corriente barra fondos de inversión, lo que tú quieras, tener dinero, generar caja, tener billetitos es importantísimo para la vida profesional, familiar y personal, pero ten en cuenta que la liquidez afecta de otra manera a los activos financieros, a los fondos de inversión, a las acciones, a los bonos y ahí entra en juego si es líquido o ilíquido, si puedes vender rápido y recuperar el dinero o no puedes vender rápido y recuperar el dinero. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya aportado algo de valor, espero que te haya gustado, espero sobre todo que puedas tomar buena nota y esto te lo lleves a tu día a día y puedas entender más muchas cosas que te pasan en tu gestión y en tu día a día financiero. Y como siempre te agradezco que estés al otro lado, las valoraciones de 5 estrellas, las suscripciones de pago, las suscripciones en el mail diario y sobre todo aquellos que abrís una cuenta, que queréis que os gestione el dinero, el patrimonio y que os ayude con mi servicio de asesoramiento financiero independiente regulado en CNMV y Banco de España. Te envío un abrazo enorme, nos vemos en el siguiente capítulo y recuerda que como dice Warren Buffett, cuando no sabes quién es el tonto del juego, es muy posible que el tonto seas tú. Te mando un abrazo enorme, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.